Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver. Ya no quiere volver a latir y es.